En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Martes Santo en el 101.4 de la frecuencia modulada en Teleelch en Radio Marca. Te saludamos, martes 11 de abril de 2017, para contarte como siempre en una nueva edición de Elche en Punta toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, hoy a nivel deportivo y también institucional. Como siempre, te saludamos desde Teleelch, en nuestro portal multimedia teleelch.es y por supuesto a través de la radio en el 101.4. Muy buenas tardes. El Elche ya prepara el partido contra el Numancia. Será el sábado a las 4 de nuevo en el Martínez Valero. Los franjiverdes tienen una nueva oportunidad y ya van 11 de sumar por fin dos victorias consecutivas y de paso encarrilar la permanencia. Toril cuenta con 6 bajas seguras y otros 2 futbolistas entre algodones. La buena noticia es el alta médica de Mandy. El centrocampista que fue operado en septiembre podría reaparecer en 2 o 3 semanas. Y más con la urgencia que hay de centrocampistas. José Ángel, que podría jugar en el sitio del lesionado Dorca, refleja el sentir del vestuario tras la importante victoria contra el Sevilla Atlético. Bueno, pues la alegría que supone, ¿no?, ganar un partido, yo creo que a todo el mundo le supone, la alegría de hacerlo aquí en casa, la verdad, que bueno, la verdad que nos gustaría hacerlo pues más a menudo, sobre todo aquí en casa, y bueno, pues un poco también la tranquilidad después de esta semana un poco agitada, digamos, pues bueno, de sumar 3 puntos. A nivel institucional, ayer el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, se reunió con el alcalde para mostrarle su preocupación sobre la posibilidad de que el juez levante la cautelar sobre la sanción de Bruselas, pero dejó espacio para el optimismo, dijo que hay voluntad de todos para que el Elche salga de esta situación y reconoció reuniones con todas las partes interesadas, incluso con el expresidente Sepulcre y Skyline, para llegar a un acuerdo. Y hoy vamos a sortear entradas para el partido Elche-Numancia del próximo sábado. Teniendo en cuenta que el partido es el sábado y que jueves y viernes es festivo, pues hoy vamos a sortear 4 entradas, 2 dobles para ese partido. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como es habitual, participar en redes sociales. Hemos colocado una pregunta ya en facebook.com/teleelch y también en Twitter, @teleelch. Para que opines, la pregunta es la siguiente: con la baja casi segura de Dorca, ¿a quién pondrías en el centro del campo junto a Alex Fernández? ¿A José Ángel o subirías a alguien del filial, pues como Javi Llor o Caballero? Ya sabes, opina sobre quién pondrías tú para suplir a Dorca y te puedes llevar una entrada doble, que hoy, como dice Paco, sorteamos 2 y diré ganadores al final del programa. Pues te esperamos al final. Gracias, Adri. Hasta luego. Bueno, pues toda la actualidad te la contamos aquí en el 101.4. Ya sabes, sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Este sábado, a partir de las 3:30, en Teleelch Radio Marca, Marcador. Vive el partido Elche-Numancia en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persanera, Construcción de Sorcelano Hijos, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, La Vieja Destilería, Domo Segur, Talleres Enrique Manzano, Futco H10, Ferretería Industrial Carrus, Moraval, Autosuspensión Eduardo, Metaconfort Suelo Radiante, La Osa Jardineros, Ipo Networks Internet y Telefonía y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 3:30, Marcador. Limpiezas Agulló, tu empresa de servicios en Elche. Además de ocuparse de tu empresa y comunidad, te ofrece también el servicio de limpieza por horas para tu hogar. Infórmate sin compromiso en www.limpiezasagulló.com o en el 96-664-0202. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Itaiport te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Itaiport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Recuerdas la coca de antes? Hojaldrada, crujiente, con mucha mollita. Y claro, con sardina y sin sardina. En la Botigueta del Pa recuperamos tradiciones. Recuperamos la coca de verdad. Si te gustaba, ven, te recordará muchas cosas. Si no la has probado, ven, te va a gustar. En la Botigueta del Pa, Reina Victoria 11, Almórida 2 y Orihuela 1, en Elche. La pregunta por el millón de euros. ¿En qué país se encuentra la muralla china? Nuevo Volvo V40 por 19.990 euros. ¡No! Si es que cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un nuevo Volvo V40 antes del 30 de abril financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 desde Teleelch en Radio Marca. Como siempre, te damos las gracias por estar ahí un día más. Desde 1990, ya ha llovido aquí sin movernos en el 101.4. El Elche el próximo sábado juega frente al Numancia, pero también está jugando en los despachos a nivel institucional. Ayer escuchamos un corte, pero hoy lo vamos a hacer entero, de la entrevista una vez finalizó la reunión del director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, pues que expuso algunas de las cosas que están sucediendo en las últimas semanas. En primer lugar, lo que expuso con el alcalde y con el concejal de deportes, Jesús Pareja, y también con el portavoz de Ciudadanos, David Caballero, fue su preocupación por la actual situación del Elche, sobre todo la del juez, que recordamos consideró el crédito contra la masa, la sanción de 4.100.000 euros de la Comisión Europea y que puede poner en peligro al club si se deniega la cautelar. Recordamos que el Elche ahora mismo tiene la cautelarísima, pero si se denegase el club tendría que hacer frente a esa cantidad de manera inmediata. También el director del IVF dejó claro que veía con cierto optimismo en las últimas semanas porque se han producido acercamientos entre el grupo inversor, recordamos Skyline, y los actuales gestores del Elche. La Generalitat nunca se va a oponer porque lo que quiere la Generalitat es el dinero, es recuperar esos 14 millones de euros. Le da igual que se los pague Skyline, que se los pague Sepulcre, que se los pague el Consejo o cualquier inversor que todavía no tenga nombre y apellidos. Reconoció que ha tenido reuniones con todas las partes interesadas, incluido con el expresidente José Sepulcre, que empieza a ser más optimista por una solución a corto plazo del problema. Sobre Skyline, Illueca aseguró que la multinacional catarí mantiene su oferta para hacerse con el mando, pero reconoció que tras las últimas reuniones se abre otro abanico de posibilidades diferentes. Skyline dijo a Illueca que puede hacer dos cosas: llegar a un acuerdo con los actuales gestores o ceder su posición como ganador del proceso a un tercero. Dijo que es algo perfectamente plausible, que su oferta sigue en pie y bueno, pues habrá que esperar porque ahora mismo cada uno está jugando su baza. Vamos a escuchar lo que decía el director del IVF, como digo, en esa rueda de prensa improvisada con los medios, nada más terminar ayer a mediodía esa reunión. En primer lugar, se le preguntaba el porqué de su visita a la alcaldía. No, simplemente he venido al ayuntamiento a expresar un poco mi preocupación por la situación actual del Elche. Una vez sabemos que el crédito por la decisión de recuperación de la Unión Europea es un crédito contra la masa, lo cual quiere decir que en caso de que se denegara la medida cautelar solicitada por el Elche, el Instituto Valenciano de Finanzas, la Generalitat, tendría que recuperar de manera efectiva e inmediata los 4,1 millones de euros que se adeudan por este concepto, ¿no? Esta es una situación que puede generar un problema muy serio al Elche de viabilidad. Y esta es una situación para la cual la Generalitat en su momento aportó una solución. Vía subasta había una oferta de un grupo extranjero, como todo el mundo sabe, Skyline, que garantizaba el pago de 4,1 millones de euros. Y yo vuelvo aquí de nuevo a lanzar la pregunta a las personas que se oponen a la llegada de esta oferta. ¿Están los 4,1 millones de euros encima de la mesa para hacer frente a esta contingencia que puede dañar definitivamente al Elche? ¿Está el dinero encima de la mesa? El Instituto de Valenciano de Finanzas está esperando que esta contingencia quede cubierta. Y mientras tanto, pues no puede más que expresar su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos. Es verdad que en las últimas horas van produciéndose, al parecer, acercamientos entre el grupo inversor y los actuales propietarios y gestores del Elche. Saludamos estos encuentros y creemos que realmente esta es la manera de dar estabilidad al Elche, el acuerdo entre estas partes, al cual desde luego la Generalitat en ningún caso se opondrá. Entendemos que o bien la oferta qatarí o bien una oferta de inversores locales debería ser suficiente para dar salida a esta situación. ¿Cuál sería el paso que tendría que dar el IVF una vez que esa deuda de 4,1 millones de euros se tuviese que pagar si no prospera la cautelar? El IVF tendría que ir a recuperar el dinero, tendría que ir a cobrar con todos los medios a su alcance, incluyendo embargo de cuentas y, en fin, pues recuperando todo el dinero efectivo que hubiera en el club. Lógicamente, no es un crédito contra, es un crédito contra masa. ¿Cuánto iríamos a cobrar? ¿Ha mantenido el IVF algún encuentro con el actual Consejo de Administración o con los inversores minoritarios? El IVF ha tenido encuentros con el actual Consejo de Administración, con inversores minoritarios, con el propio grupo qatarí interesado en adquirir el Elche, con otros grupos que también en su momento mostraron interés a lo largo de este proceso ya largo de venta del club. Es decir, que claro que mantenemos contactos. ¿Cómo no vamos a mantenerlos si lo que queremos es dar una salida al Elche? ¿Con Sepúlveda también? Por supuesto, con todas las personas que tengan cierto interés, yo voy sondeando las posibilidades que hay de dar una salida a esta situación. Es mi responsabilidad. ¿Y qué sensaciones le dejan las reuniones con Sepúlveda y con el actual Consejo? Yo creo que hay una voluntad de salir de esta situación por parte de todos. Hay posibilidades encima de la mesa. Creo que la decisión judicial de calificar el crédito como crédito contra la masa ha ayudado mucho a digamos, facilitar una salida a este escenario por clarificar la situación. Y yo por eso pues empiezo a ser un poco más optimista que era respecto de una solución relativamente bueno, a corto plazo de este problema. ¿Skyline tendría que ceder también su derecho a quedarse con los créditos? Bueno, Skyline evidentemente puede hacer dos cosas: o bien llegar a un acuerdo con los actuales gestores, o bien ceder su posición que ganó, como sabéis, en el proceso que abrió el instituto, a un tercero para que, digamos, se subrogue en esta posición, ¿no? Bueno, esto es perfectamente plausible, ¿eh? ¿Skyline está dispuesta a seguir o...? La oferta sigue en pie. Aunque la fórmula más probable sería negociar con Sepúlveda, con su grupo... La oferta sigue en pie. En lo que respecta al Instituto Valenciano de Finanzas, la oferta sigue en pie. Y el instituto eso lo considera irrenunciable. Lo porque en su momento pactamos, de un aval de 4.100.000 por el bien del Elche. Por el bien del Elche. Que los 4.100.000 estén encima de la mesa. Eso sigue siendo una exigencia fundamental del instituto. 1.000.000 de euros ya para el instituto. Y a partir de ahí, hasta el importe total de la deuda, pues ir pagando importes variables en función de la categoría en la que milite el Elche. Esto es lo que siempre, desde un principio, dejamos claro, y eso es irrenunciable. Sea Skyline el que finalmente se quede con el club, o sea el actual equipo gestor el que finalmente se alce con el control. ¿En qué punto se encuentra ese proceso de subasta de adjudicación de acciones que está paralizado? ¿Subasta de adjudicación de acciones? Bueno, pues sabéis que esta subasta fue paralizada por el actual consejo, un ente de manda. En este momento, pues bueno, nosotros acudiremos en su momento a la vista, exponiendo las razones por las cuales creemos que esa demanda no ha lugar. Entendemos que es una demanda temeraria que tiene como único motivo pues la paralización del proceso, ¿no? Esperaría, no obstante, que la solución llegue antes de este punto. Yo creo que eso sería lo mejor para todos. Sobre todo para el Elche, que puede tener un serio problema si se deniegan a cautelar. ¿Hay alguna novedad sobre el caso del Hércules? Sobre el caso del Hércules, no hay ninguna novedad respecto de lo que vengo diciendo en medios de comunicación. Nosotros, llegado un momento, valoraremos lanzar una subasta por el crédito que en este momento ostentamos contra la fundación del Hércules Club de Fútbol. Eso es todo lo que puedo decir, es todo lo que hay. ¿Qué le parece que el control accionarial lo llevan Ortiz y Ramírez? ¿Se presupone? A mí, ¿qué me parece? Hombre, yo lo que creo es que, lo dije desde un principio, creo que el mismo día en el que supimos la decisión de recuperación, ¿no? Es el momento en el que la sociedad alicantina tiene que dar un paso al frente. Hay inversores privados para el Hércules que quieren hacerse cargo de esta situación, porque la subasta de producirse va a ser una subasta abierta, donde no hay condicionantes. Pues adelante, es el momento de invertir en el club de todos. Las palabras de Illueca, dejamos todo, porque también le preguntaba a los compañeros sobre la polémica también que hay con el Hércules, que está en una situación similar, no peor, porque está en Segunda División B y con bastantes menos ingresos. Y además la multa es superior, de 7 millones de euros, la del Elche es de 4.100.000. Pero bueno, lo que nos interesaba el tema del Elche, lo que está claro es que el IVF lo que quiere es a toda costa recuperar el dinero, perfectamente entendible. En realidad le da igual ya que sea Skyline, que sea el Consejo de Administración actual, que sean otros inversores, que sea Sepulcre. Lo que quiere es que se haga frente si finalmente se retira la cautelarísima por parte del Tribunal Europeo de la sanción y que depositen esos 4.100.000 euros, insisto, si el Elche pierde la cautelar, y luego recuperar, evidentemente, los 14 millones de euros. Esa es la posición ahora mismo del IVF, que ha perdido varias batallas con el Consejo de Administración, y yo creo que ahora mismo está en una postura más flexible, porque hasta hace bien poco hemos escuchado de boca del presidente del Consejo de Administración que, por más que han querido, no han podido reunirse con Manuel Illueca, y sin embargo Manuel Illueca ha dicho que sí se han reunido con el Consejo de Administración. Entendemos que ha sido en las últimas fechas y que no solo ya lo ha confirmado el propio Illueca con el Consejo de Administración, sino con otros inversores, sobre todo Sepulcre, y también con Skyline. De hecho, Sepulcre y Skyline están negociando porque el expresidente presuntamente querría comprar el paquete máximo accionarial. Skyline lo que quiere es entrar y gobernar el club, y bueno, pues veremos si llegan a un entente o no. A todo esto, pues el IVF está de por medio intentando que las partes lleguen a un acuerdo para recuperar el dinero. La verdad es que uno no acaba de entender cómo el expresidente todavía tiene ganas de meterse en este berenjenal. Puedo entender que quiera limpiar su nombre a costa de entrar e intentar volver a subir al equipo a Primera División, pero sabe que va a tener, si eso sucede, quiero decir, si él entra como máximo accionista, va a tener un porcentaje, no sé cuánto de elevado, pero sí importante, de aficionados que hoy por hoy no le perdonan el que dejara al equipo al borde del abismo, independientemente de que luego el botón lo activase el otro, el señor Anguís. Pero como no sabemos qué va a pasar,

Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Sabemos ya la jornada 37. Para no perder la costumbre últimamente, el Elche juega a las 4 de la tarde en Mallorca, el 6 de mayo. Mallorca-Elche, el 6 de mayo a las 4 de la tarde, sábado. De los últimos 6 partidos, el Elche va a jugar 5 a las 4 de la tarde. Mira que cuando a uno le entra la... pues eso, le dio a las televisiones de la Liga por ponerle los viernes y ahora por ponerle a las 4 de la tarde. Jugó el otro día a las 4 contra el Sevilla Atlético, no le fue mal. Este sábado santo juega a las 4 de la tarde, recibe al Numancia. La semana que viene, sábado 22, juega en Valladolid, en Pucela, a las 4 de la tarde. Luego el viernes 28 de abril, a las 8 recibe al Almería, y el primer partido de mayo, el sábado 6 de mayo, en Mallorca, a las 4 de la tarde, allí en el estadio del conjunto balear. Bueno, pues vamos a centrarnos primero en el del próximo sábado. Para ese partido, de nuevo, numerosas bajas, porque claro, de 6 centrocampistas, 5 están KO, que son Fabián, Pelayo, Mandy, Matilla, Dorca, que todavía no se ha confirmado cuál es el alcance de su lesión, pero todo parece indicar que es una rotura fibrilar en el sóleo, con lo que estaría 3 semanas. A ellos hay que unir a Pellegrín sancionado, es decir, 6 bajas seguras, y habría que estar muy pendiente de los tocados. Eldin, que como siempre está pues entre enfermería y entre entrenamientos, y Liberto, que lleva varias semanas, un par de semanas, sin poder meter la cabeza en la convocatoria. Es decir que de 26 jugadores, si no contamos a Soricaba y a Leomar, de 26 profesionales, 6 están fuera de combate y 2 pues muy difícil lo tienen. Por tanto, le quedarían 18. Pero esta semana, seguro, creo yo, va a meter a alguno de los canteranos, de los jugadores del filial, de los centrocampistas, Javillor y Caballero, o uno de los dos, o los dos, veremos, porque ahí tiene las opciones: o meter a José Ángel, como lo hizo el otro día, o Javillor, o Caballero. Incluso ayer en la tertulia apuntaba Jorge a Josete, aunque yo creo que por salida de balón y por confianza está claro que Toril apuesta más por José Ángel. Llámese como se llame, un central en el centro del campo a mí nunca me ha gustado, pero vamos a ver qué es lo que hace el técnico blanquiverde. Hoy precisamente José Ángel salía a rueda de prensa y lo primero que le preguntábamos es qué ha supuesto para el vestuario la importante victoria frente al Sevilla Atlético. Bueno, pues la alegría que supone, ¿no?, ganar un partido, yo creo que a todo el mundo le supone, la alegría de hacerlo aquí en casa, la verdad, que bueno, la verdad que nos gustaría hacerlo pues más a menudo, sobre todo aquí en casa, y bueno, pues un poco también la tranquilidad después de esta semana un poco agitada, digamos, pues bueno, de sumar 3 puntos. Le preguntábamos que salió por Dorca. La verdad es que él reconoció por varios motivos que pues no era el mejor momento. ¿Por qué? Pues porque no es su posición, porque salió sin calentar, porque llevaba tiempo sin jugar. La verdad es que pueden sonar a excusas, pero tiene toda la razón. Muchas gracias, primero. Pues bueno, no es la mejor situación, la verdad, como para salir. La verdad que mi situación era que llevaba varios partidos, bastantes partidos sin disputar, bastantes minutos de seguido, encima, bueno, pues salir sin calentar en una posición, pero bueno, al final, para eso estamos, ¿no?, la gente que estamos en el banquillo, para cuando surgen esas situaciones y el míster requiere de la gente que está fuera, pues estar lo mejor preparado posible e intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, es cierto que en la primera parte me costó un poquito más pues coger el ritmo, y en la segunda, pues bueno, un poquito más cómodo dentro del partido que fue, que no, bueno, no fue nada cómodo, yo creo, para nosotros en general. ¿Qué pensó cuando le dijo Toril que tenía que salir, cuando se dieron cuenta de la lesión de Dorca? No me dio tiempo. Primero me mandaron a calentar, ya ni me dejaron ir a la banda, simplemente me tuve que cambiar la camiseta y para adentro, o sea que no me dio tiempo a pensar absolutamente nada. ¿Dónde se encuentra más cómodo? Evidentemente es en el puesto de central. Y Eder, yo donde más cómodo encuentro ya es de central, la verdad. Llevo ya bastante tiempo jugando en esa posición y bueno, pues ya todos los mecanismos, digamos, y toda mi forma de jugar se ha adaptado más a esa. Es cierto que siempre he dicho que me gusta también de medio centro, que hace muchos años pues siempre jugaba ahí y es una posición que me parece, bueno, pues un poco más divertida porque siempre estás más en contacto con el balón y bueno, participas mucho más en el juego. Y también, si notó nerviosismo en la grada, run, cuando tocaba algún balón. Realmente no me percaté mucho de ello, la verdad. Pero bueno, como te he dicho antes, la verdad que no es una situación nada fácil la que me tocó salir. También, bueno, se suma a que justo nos empataron el partido y, bueno, pues teniendo un poco en cuenta de como he dicho antes, la semana un poco que habíamos tenido, es normal que la gente estuviera un poco nerviosa. Bueno, al margen de eso, pues bueno, llevo ya, yo creo, unos cuantos partidos y tengan más paciencia o no, pues bueno, yo intentaré hacerlo lo mejor posible y seguiré intentando hacer mi trabajo. Si Toril sigue apostando por él para jugar como pivote en defensivo, ¿debe adaptarse el equipo a su manera de jugar o él a la manera de jugar del equipo? Yo creo que después del partido dijo que dada la situación sí que iba a contar con chicos del filial. Yo creo esta no es la respuesta. Ahora vamos a escuchar esa respuesta porque efectivamente nos habíamos comido esta. Le preguntamos si lo normal es que siga jugando él o que eche mano de los jugadores del filial. Yo creo que después del partido dijo que dada la situación sí que iba a contar con chicos del filial. Yo creo que es normal y como él muy bien dijo, para eso están, ¿no? Para cuando hay estas situaciones, pues tirar de ellos y yo estoy seguro que están plenamente preparados porque, bueno, yo los veo entrenar en muchas ocasiones con nosotros. En cuanto a mí, pues no lo sé, la verdad, eso es una pregunta para el míster, pero bueno, yo, como he dicho antes, yo me siento preparado para ayudar al equipo y donde el míster lo necesite. Ahora sí, se le preguntaba si él debe adaptarse al equipo o el equipo a sus características. Hombre, yo creo que adaptar el equipo a mi perfil yo creo que no es lo más idóneo, ¿no? Yo creo que es más idóneo que yo me intente adaptar a la forma que tiene de jugar el equipo y bueno, pues es lo que trataré. Bueno, al final es lo que el míster requiera de mí. Si el míster me pide cosas que a lo mejor para mí no son tan naturales, pues por supuesto que voy a intentar hacerlo, adaptarme a ello e intentar, pues bueno, mejorar en las cosas que tenga que mejorar. Habla de los que ahora mismo son su competencia, Javi Llor y Caballero, si había hablado con ellos. No he hablado con ellos, pero bueno, yo creo que los dos que más posibilidades tienen son Caballero y Javi Llor, que yo creo que en la última semana pues ya estuvieron entrenando con nosotros y como he dicho antes, yo los veo entrenar, los conozco ya a Javi concretamente de algún año más y bueno, pues no tengo ninguna duda que si el míster decide que tengan que salir en algún momento, lo van a hacer estupendamente, van a mantener el nivel y bueno, pues van a ayudar al equipo seguramente muchísimo. ¿Preocupa la maldición de las lesiones de los centrocampistas? Sí, hombre, no es que preocupe, pero bueno, sí que hay un poco la broma esta ya de los medios centros de que jugador que juega en esa posición pues al final acaba lesionado. Bueno, preocupa un poco la situación, sí, de que hay pocos medios centros, de que concretamente creo que estamos incluso cuatro centrales y alguno más apercibidos con cuatro tarjetas. Bueno, pues la verdad que no es una situación muy buena viéndolo así, pero bueno, yo creo que al margen de todo eso, yo creo que vamos a poder superar esta situación de, digamos, de medios centros y bueno, saldremos adelante seguro. Y el objetivo, conseguir la permanencia lo antes posible y ganarle al Numancia primero. Esto, nosotros tenemos plena confianza en nosotros, en el trabajo que estamos haciendo y en que por supuesto vamos, se va a conseguir el objetivo de la permanencia sin ninguna duda. Efectivamente, eso nos gustaría a nosotros, el poder disfrutar un partido, sobre todo aquí en casa con nuestra afición, en el tener un partido tranquilo, que no tengamos que sufrir hasta el final. Creo que nos gustaría a todos mucho y por supuesto, pues estamos convencidos y vamos a trabajar esta semana para ello. Como te he dicho antes, tenemos plena confianza en ello y estoy seguro de que conseguir esos 3 puntos contra Numancia, pues bueno, sería muy, muy importante para nosotros. Sería fundamental conseguir los 3 puntos, sería encarrilar la permanencia, colocarse ya con 45, irse, pues si ahora estás a 6 del descenso, probablemente te fueses a 7, a 8 o incluso hasta 9. Esta semana, por ejemplo, estaba a 3 y solo ganando ya te has ido a 9. Hay muchos enfrentamientos directos y ahora cada victoria, pues casi das pasos de 3 en 3. Vamos a ver si el Elche por fin puede enlazar esas dos victorias seguidas que en las 10 oportunidades anteriores no ha sido capaz. Vamos a ver si a la undécima va la vencida. ¿Qué opciones dicen los oyentes, Adrián, que debe utilizar el técnico ante las numerosas bajas en el centro del campo? ¿Quién debería acompañar a Alex Fernández? Pues la verdad que hay varias. Por ejemplo, en Facebook nos comenta José Leillos que José Ángel, sin duda la experiencia será de gran ayuda contra el Numancia. Rafael Gámez apuesta por alguien del filial. Chicos jóvenes que se dejarán la piel para ganarse un puesto, porque José Ángel no va a cubrir jamás esa posición. Rubén dice que José Ángel a seguir luchando, lo mismo que Laura Pareja, José Ángel, mucho Elche. Y Fran Bravo dice que le daría la oportunidad a algún chaval del filial que seguro que lo hace bien. Y si pasamos a Twitter, pues la división está más o menos igual. Dice Tomás Martínez que metería a Caballero por Dorcar. Reme dice que a José Ángel por el jugador catalán lesionado. Arnau dice que Javi Llor del filial, ya que José Ángel no tiene la suficiente experiencia como para ser medio centro y Llor está haciendo un temporadón. Si quieres te digo ya ganadores. Pues vamos a por los ganadores. Pues mira, ha habido dos, como no puede ser de otra forma porque sorteamos 2 entradas. Uno en Twitter ha sido DJ Manuel Moreno, que dice que no cambiaría ninguno porque jugaría con un 4-3-3, solo un pivote porque no sirve para jugar en el medio del campo. Y luego en Facebook ha ganado Cristian Delgado Ibarra, que ha escrito que pondría a José Ángel, aporta experiencia al centro del campo y José T también podría ser una buena opción. Es rápido y va bien por alto. Bueno, pues enhorabuena a Cristian y a Manuel. Os recuerdo que tenéis que recoger vuestra entrada como máximo mañana miércoles por la tarde aquí en Teleelch, porque viernes y jueves estamos cerrados y el partido es sábado. La podéis recoger de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre con vuestro DNI. Por tanto, os queda esta tarde y mañana todo el día para recoger esas entradas ganadoras. Gracias, Adrián. Hasta luego. También a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada en este martes santo 11 de abril de 2017. Aquí ponemos el punto final. Mañana más. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias, como siempre, por sintonizarnos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.